A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lescue 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad, como vos. Te escuchamos. Catamarca tuvo energía, fue independiente hasta el año 70 y pico, más o menos, independiente energéticamente. O sea, nosotros tranquilamente podemos ser independientes energéticamente. Independientemente. Y a su vez venderle, por ejemplo, hasta Chile le podemos vender energía. Bueno, Íntimo Territorio un poco habla de los paisajes interiores o de los territorios interiores de cada uno. En este caso se toma la idea del paisaje, pero como metáfora, ¿no? Y también desde esos paisajes, esa cosa interior que cada uno tiene. Por eso también el título de Íntimos Territorios. Me parece que es inevitable transmitir en la obra nuestro interior. Por lo menos en mi caso, no lo puedo separar. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Los arquitectos en el hacer, además de diseñar, exploramos otros ámbitos como la comunicación. Soy Basilio Bonsuk. Esto es A Voz Ciudad. Seguime en bonsuk.com. A Voz Ciudad. En nuestro episodio 719 de hoy, el invitado de la semana es el arquitecto Ricardo Adolfo Herrera, quien nos cuenta cómo generar energía eléctrica en el río Huanchín. Entrevistamos a los artistas visuales Claudia Perrota y Juan Canavesi. Ellos organizan y participan de la muestra Íntimo Territorio en Casa Museo Luis Carabati. En la sección Actualidad tratamos los temas más candentes de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Comenzamos con la voz del urbanita. Podés compartir tu mensaje escrito por audio en bomsuk.com. Comenzamos con los temas de actualidad. Esta semana, bueno, nos vimos sorprendidos con el avance de la ultraderecha en Italia. Una noticia que realmente impacta a la humanidad, y también la fuga de gas en el mar Báltico. ¿Por qué digo esto, o por qué traigo ahora en entrada nomás de la actualidad de este tema? Porque hoy precisamente vamos a entrevistar a un arquitecto que investiga y tiene conciencia sobre este tema de la energía y cómo la energía, cuando se encuentra la solución a la energía y realmente se acomoden las cargas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con este negocio tan desmesurado de la cuestión energética, el mundo va a cambiar, evidentemente. Y bueno, quiero que compartas conmigo un audio de la DW en español, la televisión alemana, que precisamente habla del probable acto de sabotaje en el Nord Stream 1, que es un gasoducto que viene de Rusia, ¿no es cierto?, Europa, y pasa por el Báltico, y que, bueno, se dice que supone una escalada en la guerra y que también se espera que las filtraciones duren al menos una semana más. Y solo recién ahí podrán iniciarse las investigaciones, y ahí podremos saber el daño ecológico que ha producido en esta zona del mar Báltico en Europa. Así que creo que este informe es pertinente para entrar en clima en el programa de hoy. El gas se disipa en el mar Báltico y el máximo diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, habla de probable acto de sabotaje. Los dos gasoductos Nord Stream conectan Rusia y Alemania. Los tres puntos rojos en el mapa indican los lugares donde se detectaron las fugas. Aunque los gasoductos no suministran actualmente el bien ruso a Europa, ambos siguen a plena carga. Hasta 100 millones de metros cúbicos de gas salen de las tuberías cada hora. De no cerrarlas, las fugas podrían continuar hasta que los conductos queden vacíos. Los líderes europeos afirman estar bastante seguros de las causas de los daños. Tenemos la inteligencia sueca, pero también hemos recibido información de Dinamarca y en base a esto concluimos que probablemente se trata de un acto deliberado de sabotaje. El Kremlin también ha sugerido un posible acto delictivo. No se puede descartar ninguna opción. Está claro que hay daños en el gasoducto. No podemos excluir ninguna versión de los hechos antes de los resultados de la investigación oficial. La Unión Europea advirtió de represalias ante todo ataque a su red energética. Se espera que las filtraciones duren al menos una semana más y solo entonces podrán iniciarse las investigaciones. Enseguida más actualidad. Podés compartir tu mensaje escrito o por audio en bonsuk.com. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts buscando A Voz Ciudad. Estamos con el arquitecto Ricardo Adolfo Herrera. Bueno, a quien quería entrevistar hace mucho, mucho tiempo en nuestro programa de radio. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? Bárbaro, muy bien, che. Tanto tiempo, desde la época del sismo que del año 2004, que me hiciste un reportaje, que estuve en tu programa realmente único, ¿no? La verdad que es un programa único que A Voz Ciudad. Bueno. que ya cumplimos 30 años el año que viene y la vida pasa volando, el tiempo pasa volando. Ricardo, sí, recuerdo que te vi una vez porque vos vivías al frente del regimiento, ¿no? Exactamente, sí, ahí vivías. Sí, que todo ha cambiado, ¿viste? La ciudad ha crecido. No. ¿Cómo la ves a la ciudad de Catamarca? Ya vamos a ir entrando en tu vida actual, pero ¿cómo la ves a la ciudad? Cuando venís, supongo, en función de los recuerdos que tenés de cuando eras niño. Y mira, yo siempre vuelvo porque voy y vengo permanentemente a Catamarca, que cada vez la veo más linda, ¿no? La verdad que con todos los problemas que conlleva una ciudad con muy poca planificación, que eso me llama mucho la atención, ¿no? Es como que complicado ver eso, pero bueno, los paisajes a la vuelta, tenemos un telón de fondo con los cerros nuestros que son impactantes, ¿no? Eso es lo que quizás tapa un poquito los errores de algunas edificaciones por encima de los niveles de las iglesias nuestras, ¿no? Que son tan icónicas. Así que eso es lo que no me gusta. Pero y bueno, pero es muy linda. Catamarca es hermosa. Sí, la verdad que es una ciudad linda y tiene una impronta histórica también muy interesante. Y bueno, vos pertenecés a familias de Catamarca, vos sos catamarqueño. Veo tus posteos en Instagram cuando recordás siempre a tu abuelo Luis Varela Lezana, porque me contabas recién por parte de tu mamá, ¿no es cierto? Sos nieto de este gran artista plástico, ¿no? Exactamente, sí, nieto. Y bueno, aparte he convivido cuando estudiaba en Tucumán, era mis paradas en la casa de mi abuelo, o sea que lo he visto pintar muchos cuadros emblemáticos, ¿no? Que lo he visto y he hablado con él, que él era el que, digamos, por eso quizá entre en arquitectura por el arte, ¿no? También eso es lo que te lleva, si bien es cierto, tengo una mentalidad muy ingenieril que ya vas a ver más adelante. Ya vamos a charlar. Pero, digamos, el arte me persigue, digamos. ¿Y cómo decidiste estudiar arquitectura? ¿Te fuiste a Córdoba a estudiar? Porque todos los catamarqueños se iban a Córdoba siempre. No, yo para hacer la contra, como siempre, contrera de profesión. Me fui, perdí mis compañeros de colegio porque me fui a... Todos fueron a Córdoba, la mayoría. Sí. Y yo me fui a Tucumán. Ah, qué bueno. Entonces, igual que yo, estudié en la Universidad de Tucumán. Soy tucumano, pero estudié ahí. ¿En qué época estabas? ¿Qué profesores tenías? Qué bueno. Y a ver, que se llama Gallego González, por ejemplo, el estudio Eddie, creo que se llamaba así, González, ahí estuve. Eddie González, sí. Me tocó, bueno, a muchos, arquitectos como Salim, bueno, mucha gente, y esa es la parte linda. La verdad que Tucumán, la facultad, me dio ese espíritu bohemio, que bueno, después caí en los números por el ingeniero alemán que nos fui a dar curso de estructura y me encantó todo lo que es estructura. Digo, toda la parte artística sale. O sea, porque había un ingeniero ahí, había un ingeniero Gildesa que venía de Alemania. Claro. Exacto. No, ingeniero. Hizo varios libritos así para nosotros de cálculo estructural, de diseño de cálculo, que es lo que falta. Claro. El diseño estructural. Ahora la computadora soluciona todos los cálculos. Como el diseño es lo que falta, ¿no? Es la cuestión esencial, básica, ¿no? En la arquitectura. Y esto es para los estudiantes que nos escuchan. El diseño estructural. Esa es la, la cuestión. Siempre estuviste de ese lado. Sí, hay un delay, perdón. Sí. No, ya te digo, mi faceta artística, por un lado, heredada ya, mi abuelo y haber vivido, y aparte Hernando de Ayalaste, un gran escultor y pintor catamarqueño también, era tío abuelo mío. Claro. Yo me la pasaba, y bueno, el Colla Varela, que era tío mío, el que fue intendente, y bueno, todo, en una familia que tenemos muchos arquitectos, estaba el arquitecto de Ayalasta también. También. Bueno, toda la familia, que es muy raro en Catamarca que tengamos muchos parientes arquitectos, ¿no? Y pocos ingenieros. Claro, que de Ayalasta es anterior a vos, por supuesto. Claro, claro, mi vieja fue el que hizo la cuesta del Portezuelo con su empresa, que vino de Italia. Es la obra más emblemática, llamémosla así. Claro, claro. Pero, un constructor, y bueno, así fue, abuelo. Bien. Mi bisabuelo. Bueno, estamos con el arquitecto Ricardo Adolfo Herrera en una entrevista vía Zoom. Por ahí si hay algún delay, para que sepan comprender. Ricardo, bueno, hay mucho para hablar, hay cuestiones puntuales. Te hemos seguido últimamente en los medios de Catamarca por una propuesta que vos planteaste para producir energía. Y hoy, precisamente, para llegar a ese tema, estaba leyendo por las redes un grave problema que hay en Alemania y en Europa, porque hay un gasoducto que pierde, que viene de Rusia por el Báltico, y que pierde, y que bueno, lo han tenido que cortar, parece que ya esto pasó y recién ahora se sale a la luz, ya está cortado el que viene por Ucrania. El problema es la energía, a eso vamos, el problema es la energía. Y la humanidad está atravesando un problema muy grave en este sentido, todo se encarece, seguramente la inflación a nivel mundial que hay es producto de esto. ¿Cómo ves, para empezar, globalmente este tema, vos que sos un estudioso de esto? Y globalmente veo una, digamos, el tema de la energía, que es un tema muy gris, que nadie lo quiere tocar, pero muchos pícaros lo manejan. O sea, hay muy poca gente que maneja el tema de la energía, de los alimentos y, bueno, de los medicamentos. Acá hay gente muy, digamos, para ponerle un nombre, pícaro, donde el negocio de la mayoría de las guerras se produjeron por esos temas, que después dijeron que eran religiosos. En realidad eran temas eminentemente económicos, ¿no? Claro. La energía, los recursos, bueno, la energía es fundamental, ¿no? Y bueno, eso crea guerra. Eso crea guerra. Y en este momento el tema del Nord Stream 2, que es el que va por el Báltico, que es una otra tirada de los pelos, porque prácticamente Angela Merkel tuvo un gravísimo error de haber seguido esa obra, en la cual hay alemanes metidos en el negocio junto con los rusos. Y no puedes tener una dependencia energética de nadie, cuando en este momento la tecnología nos permite incluso que cada uno en su casa pueda generar energía. Es una cosa que yo, desde que empecé a diseñar mi primer calefón solar, que no sé si estaba un poco al tanto, incluso en la época de las crisis en Catamarca, en el 2001, he enseñado a varios centros vecinales a hacer cocinas solares con $2, o sea, que es una cosa muy barata. Incluso hemos hecho pan en Galería Liberty en Catamarca, en horas, pan con soja, siempre incursionando la posibilidad de que el individuo, que hoy está la tecnología y aparte manejar los recursos naturales, porque mucho se habla de muchas cosas, pero ¿qué pasa? Siempre nos quiere llevar a manejar la energía en forma del Estado o a manejarlo en forma individual, individual de los Estados. O sea, hoy el ser humano, en mi casa, en cualquier lado, podemos generar energía suficiente, ¿no? O sea que hoy están dadas las condiciones de tener independencia. Lo que pasa es que, ocurre un problema, este problema de los estados que siempre ahogan a la gente y no les interesa porque ellos cobran impuestos. Vos imaginate que vos compras, pagás la luz, por ejemplo, en la zona más cara del país, que es Tucumán, creo, y Córdoba, están pagando 10 centavos de dólar el kilovatio. Cuando se gana en pesos y la economía de Córdoba no es tan floreciente en este momento. Catamarca tiene una tarifa casi la mitad de lo que es Córdoba. No es que esté subsidiada, pero yo creo que no han cobrado muchos impuestos encima de los consumos. Y después, por ejemplo, hay otra cosa. Acá tenemos una sociedad anónima que se llama CAMESA, que es Agua y Energía de la Nación, y maneja todo el mercado mayorista de la energía en Argentina. O sea que nosotros, por ejemplo, que queremos hacer energías alternativas, tenemos que pedirle permiso y con una ley creada por ellos también para ver si nos dejan poner equipos autónomos en poblaciones dispersas que tenemos y tranquilamente podemos trabajar en forma independiente. O sea, cada población puede tener su generación solar, eólica, yo estoy en el tema hidráulico también. Claro. Entonces, es como que... no me sale la palabra, pero es como que quieren que aprovechar, es como el combustible, por ejemplo. Nos cansamos de ver las rutas nuestras, que por ahí un túnel acá ahorras combustible. Por ejemplo, vos estuviste en Europa y vos sabés que las pendientes son casi como las de los trenes, a donde el consumo de energía, por ejemplo, en la autopista que yo hice, todo lo que es Italia, las inclinaciones de las pendientes, que son mínimas, son pendientes del 1%, 2%, son las pendientes romanas, les llamo yo, cual es el consumo energético es mínimo. Así que hay que verlo esto en forma global, en forma seria, hay que plantear realmente, si queremos discutir esto, que es un tema que decimos siempre, pagamos la luz, ponemos el tema de la aislación, que ya lo comentamos en algún momento. Y bueno, ponemos aire acondicionado, ¿viste? Y le metemos calefacción cara. O sea, la gente es como que... Y estamos destruyendo nuestra casa común, ¿no? Claro. Independientemente del tema de la casa común, es un tema que hoy lo podemos hacer. O sea, está todo en internet. O sea, yo simplemente lo que hago es unificar criterios, ver la información mundial, nacional, provincial, y lo que llamo más que todo, que se llama energía potencial no usada. Nosotros tenemos una energía potencial impresionante en el tema hidroeléctrico. Incluso, y que no se está usando, hay 4 o 5 diques que no generan nada. Sí, los precisamente canales, la semana pasada pasábamos un audio, creo que era de la Deutsche Welle, de la BBC, que en el programa... Porque siempre pasamos en los temas de actualidad estos audios, me encanta ponerlos para que la gente sepa qué es lo que pasa en otras partes del mundo. Y escuchábamos que en Suecia consumen energía de la basura, ¿no? O sea, hay un sistema generador de energía y por cañerías, ¿no es cierto?, circula esta en la energía que provee, ¿no es cierto?, a las viviendas. O sea, evidentemente. Este problema, esto en las ciudades es un problema realmente, ¿no? Que Tucumán, bueno. Tucumán tenía una planta de producción de biogás en el año 70. Biogás, sí, sí. Tenía una planta de producción, estamos hablando muchos años atrás. Yo todavía tengo y cuido como oro la revista Suma del año 76. Fíjate lo que te contaba. Sí. Ahí en la época de la crisis del petróleo, que el petróleo se iba por las nubes, ahí, dijeron, busquen otros medios de producción energética. Yo la sigo manteniendo porque incluso he usado información de ahí y he mejorado en una casa que hice en Villa Allende, en Córdoba, con energía solar, con calefacción solar, sacada de una Steve Baer, que lo hizo en el año 76, y todavía funciona perfectamente. Claro. Sí, sí. Sí, evidentemente hay muchos intereses creados porque hablando de lo que, siguiendo con lo que decís del biogás, yo recuerdo, era chico, en Tucumán se hablaba del alconafta y después no se habló más de eso, ¿no? Sí, teníamos el alconafta, sí. Claro, sí. Que era avanzada, eso en la mirada, digamos, de cómo enfrentar estos desafíos, ¿no? Quiero que vayamos concretamente a lo que salió en los medios acá. Estamos con el arquitecto Ricardo Adolfo Herrera. Él está en este momento en Córdoba. ¿Qué tal está Córdoba? ¿Está fresco, lindo? Yo a Córdoba no voy, estoy en Tras la Sierra. A Córdoba voy a la oficina nomás. Por eso, o sea, estás en la provincia de Córdoba, pero estás en Tras la Sierra, sí. ¿Qué tal está el día hoy? ¿Bien? Lluvioso, con nieve en las altas cumbres, que no se puede cruzar hacia Córdoba. Mañana no sé cómo haremos para cruzar, pero bueno. Claro. Tenemos que estar allá, así que... Bueno, estuvimos leyendo que vos ideaste o planteaste un sistema para generar energía precisamente en el río Huanchín. Acá les decimos a la gente, el río Huanchín es el río que corre paralelo prácticamente a la ruta 60 que lleva al paso de San Francisco, y a través de un sistema de tornillos de Arquímedes. Los tornillos de Arquímedes son como una maquinaria que eleva el agua, ¿no es cierto? Porque yo creo que vos expliques esto para la gente que nos escucha, que es el urbanita que se interesa por los problemas de la ciudad y este tipo de problemas, que es la generación de energía. Contanos, para que lo entienda la gente, ¿cómo es esto que has ideado a través de un sistema de tornillos de Arquímedes? Sí, en realidad es un tornillo sin fin, que la gente quizá lo ha visto mil veces, por ejemplo, cuando va a la picadora de carne, que pone la carne y da vuelta. Exacto. O sea, ese Arquímedes, que lo diseñó hace 2000 y pico de años, con la diferencia que no se enteró que iba a haber electricidad después. Claro. Entonces, mis amigos holandeses dijeron hace 50 años, mira, necesitamos tanta energía con los tornillos Arquímedes para sacar el agua al mar, porque los ríos llegan más abajo del mar. Entonces, esa misma energía que le damos, no, si hacemos la inversa, al pasar el agua nos genera electricidad. Y ellos tienen muy pocas pendientes. Así todo, tengo unos amigos ahí en Holanda que han puesto lo mismo, y es una sala de baile, digamos, de lugar de fiesta, un salón de fiesta muy grande, muy importante, y ellos están chochos, ¿no? Y después, por ejemplo, la corona británica también en Londres, el príncipe de Edimburgo, que murió, fue uno de los primeros que puso en Londres. ¿Por qué? Porque un día estaba comiendo estaba almorzando debajo del puente del London Bridge, viste que hay un repasito ahí abajo, entonces golpe el agua pasa para allá, y golpe empezaba a pasar al revés. Digo, yo no tomé nada, sino tomé alcohol. Claro, Entonces me fui a investigar y fui a la planta que tienen. Y bueno, ellos generan energía para todo el sector norte de Londres, que es de ellos, de la corona británica, y le venden la energía eléctrica, ¿no? A la gente. Alquila por 99 años esos edificios. O sea, pueden construir lo que quieran, pero alquilado todo, ¿no? El terreno. Sí, sí. Y ellos le están vendiendo energía con estos tornillos. O sea, y con un movimiento no es tan fuerte, son de 2.70 de diámetro. Imagínate el tamaño que tienen. Y bueno, y a su vez, lo bueno de este sistema es que al dar vuelta muy despacio, que trabaja en función del caudal y la altura. Sí. Bueno, hasta 10 metros de altura es eficiente este sistema. Después ya tenés que usar otro tipo de turbina. Pero lo bueno de esto que tiene, que la vida de los peces, o sea, el tema ecológico, los animales, todos pueden pasar por ahí. O sea, claro. En el caso del Huanchín, que estuve estudiando, pasan las truchas perfectamente hacia arriba, hacia la naciente. O sea, por el helicoide. Claro, se sube por ahí, o los italianos que hicieron otro sistema, que es una especie de escalonamiento de chorritos de agua, que digamos, suben en forma... el tema es que el impacto ambiental es mínimo, porque claro. Sí, impacto ambiental cuando haces cosas, ¿no? Pero bueno, esto da soluciones ambientales en el sentido que tenés un ahorro impresionante del tema del efecto invernadero de producción de energía. Tanto hace que por ejemplo... Sí, sí, para que la gente lo entienda, vos planteás ahí en tu proyecto, en Guanchín, que hay como diques, ¿no es cierto?, que se van produciendo... y que son como azudes, que acá lo conocemos en la ciudad, porque en Valle Viejo vemos. Entonces sí. Esto genera un desnivel y ahí aparece este tornillo de Arquímedes, ¿no es cierto?, que genera la energía, ¿verdad? Claro, sí, sí, exactamente. Es un sistema que no corta el flujo de agua. Eso, y según la diferencia con los diques es que no tomamos áreas más allá de las que existen, o sea que no hay que hacer expropiaciones prácticamente, porque... tenés que ampliar digamos, lo que se llama la zona de ribera, que está a metro en Córdoba, en Catamarca no sé cuánto, creo que está en el orden de los 12 metros, 13 metros, 15 metros, claro. Que es la ley nacional, pero en Córdoba se cambió, se aumentó la línea de ribera, que es la zona de protección, sin quitar la propiedad de la tierra, ¿no? O sea, el propietario, pero tiene que dejar libre. Entonces, la zona inundable es mínima, y podés hacer mucho. En el Guanchín tenés una pendiente del 3 hasta el 5, hasta el 10%, es impresionante la velocidad del agua que tiene. Incluso ese río tiene, ya cuando se junta ahí abajo en Tinogasta, tiene el único río realmente que está aforado. Aforado quiere decir medido en su consumo del año 1919. Fíjate vos que todas las provincias tienen varios aforos, Mendoza, bueno, tiene muchísimos. Yo tengo el uno. No sé si desconozco, bueno, la gente que está en hidráulica quizá me corrige, pero ellos hacen mediciones. Pero de todos modos, esto es lo que justo el que yo digo que hay que usar tiene la medición de 1919 hasta la fecha. Claro. O sea que sabe, sí, sabemos mes a mes. Sí. No, hay un delay, decime, ¿sabemos? Sabemos perfectamente el caudal que tiene este río mes a mes y desde hace muchos años, hace 100 años que lo tenemos medido tranquilamente, ¿no? Estamos con el arquitecto Ricardo Adolfo Herrera, seguimos aquí en esta entrevista vía Zoom. Vos planteas algo como que la energía que se produciría en el río Guanchín con este sistema de tornillos de Arquímedes, podrías posibilitar que un tren eléctrico circule desde Catamarca a Chile. O sea, exactamente. Sí. ¿Qué claro. cantidad de energía produciría? ¿Para qué? ¿Para abastecer una ciudad, una provincia? Para que la gente lo pueda entender. El proyecto de mínima, porque estamos usando solamente muy pocos equipos, 100 equipos, 100 azudes, que valen... muchísimo menos que cualquier dique. Imagínate, un azud tiene a lo sumo 1000 metros cúbicos de hormigón. O sea, incluso pueden ser de ¿cómo se llama? De piedra, o sea, como el Tagalá, que claro, está hace años que no, nunca, que ahí podés poner tranquilamente varios o en la salida del río, del dique Pirquita abajo, en el, llama el vertedero inferior, ahí podría producir prácticamente energía para todo Valle Viejo. O sea que te va a llevar energía a tu casa. Claro, o sea que esto permitiría que funcione, por ejemplo, para que la gente se imagine, un tren eléctrico perfectamente, ¿no? Por el paso, digamos, de San Francisco. O sea, mínima es casi 25 a 30 mil hogares. Imagínate que si multiplicas por 4, por 3,5, te va a dar la cantidad de habitantes aproximadamente. Y claro. estamos tomando solamente 100 kilómetros del río Guanchín. O sea, no estamos tomando ni 200, o sea, tenemos... Sin dañar la ecología, los peces siguen tranquilos, todo el agua circula sin ningún problema. Exactamente, sí. Ahora, te quería preguntar, porque es tan poco el tiempo y sabés tanto de esto, y quiero preguntarte un montón de cosas. En una ciudad, por ejemplo... Vos tenés las cañerías, para que la gente entienda, tenés las cañerías subterráneas, ¿no es cierto?, que te abastecen de gas. Sí. Vos, ¿Puede suceder que ese gas sea reemplazado por hidrógeno, ¿no es cierto?, para abastecer? O sea, porque uno imagina siempre el cable, la gente pregunta siempre, el cable lleva la energía eléctrica, el caño lleva el gas, pero esto no es tan así. O sea, hay una dinámica de pensamiento que permite que las cañerías puedan ser usadas, por ejemplo, con hidrógeno, trasladar hidrógeno. Ese es uno de los de parte del proyecto, es que puede generar hidrógeno con la energía eléctrica. Sabemos que el agua, como he ido al secundario, si son estudiantes de arquitectura, supongo que conocen, incluso cualquiera sabe que se puede producir. Hoy los hidrolizadores, que son los que producen el hidrógeno, vos necesitas por cada kilo, litro de hidrógeno, necesitas 55 kilovatios. Bueno, no quiero entrar en el tema numérico porque es medio gris y nadie se quiere meter en el tema gris. Pero sí podemos producir hidrógeno. Vos hablaste incluso de Suecia. Suecia, como todas las empresas productoras, desde Scania, todo para producir hidrógeno verde, que lo harían, o lo están haciendo ya, perdón, con la energía eólica del mar. O sea, entonces, si nosotros tenemos agua todo el año, las 8.760 horas al año, podemos producir hidrógeno y podemos, no dependemos del sol ni del viento. O sea, eso es la gran diferencia que tenemos con estos equipos. Una energía solar te da 4.000 horas al año. Nosotros estamos en el orden del más o menos en la solar, en la eólica, más o menos la misma cantidad de horas. Nosotros con los equipos estos se pueden producir los 365 días al año y las 24 horas, o sea, permanentemente. O sea que con esa energía podés hacer lo que hizo San Luis acá, una autopista eléctrica, que es la que va a Mendoza, que tenés carga electricidad acá de salir de San Luis hasta el cruce con Mendoza. Después, por ejemplo, da la electricidad al tren del Paso San Francisco, o de última, si hay equipos híbridos, pueden trabajar eléctricos. Nosotros hemos planteado trenes que tengan, cada vagón tiene un sistema de autopropulsión. Por ejemplo, si no es que se pide una máquina, puedes mandar tres, cuatro, todos los vagones, a su vez con el mismo movimiento de la rueda, genera electricidad también. Entonces, podés producir, esa energía es muchísima. Imagínate vos, para 25.000 viviendas es una locura la cantidad de energía. Estoy tomando únicamente un tercio de la energía potencial de Guangxin, ¿no? Claro, claro. Incluso nos llama la atención porque las mediciones que hay son de energía Baucan, que es abajo. Nosotros estamos midiendo arriba. O sea, arriba tenemos el doble de capacidad de flujo de agua. En esta época está pasando mucho también, pero bueno, hemos medido en otras épocas y el agua que hay es mucha y la pendiente es muy grande. Entonces la energía potencial es muy alta. Podemos tener la autopista eléctrica o si querés llamarle la autopista de hidrógeno. Hoy Chile está exportando en un gran proyecto de Chile hasta el año 30, prácticamente de vender casi 30.000 millones de dólares de exportación de hidrógeno con la energía solar, que ya no es tan verde que digamos, porque hay mucho desperdicio, y claro, vos sabés que los paneles solares tienen un problema de limpieza, necesitan agua para limpiarse, pierden su capacidad de producción muchísimo. Entonces estos equipos vos prácticamente cada 20 años tenés algún mantenimiento que hacer. Claro. Está complicado. Claro, claro. Viendo tu Instagram, que le decimos a la gente que puede seguirlo, al arquitecto Ricardo Adolfo Herrera, porque cuelga cosas interesantes de esto que está hablando en este momento, ¿no? De la energía. Hay una frase de Antonio Gaudí, que bueno, no es mi arquitecto preferido, pero admito que lo que dice está bueno. El arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos. Claro, ¿cómo nosotros podemos tener en cuenta la naturaleza, la relación de nuevo del hombre con la naturaleza? Porque pensaba, no hace mucho había visto una imagen de cómo en la India producían unas notebooks que el mismo chico que manejaba la notebook pedaleaba, como quien, viste que los chicos siempre son hiperkinéticos, están con los pies que los mueven, etcétera, pedaleaban y con eso producían la energía del notebook. Pero claro, eso no tiene mucha publicidad, porque lo que tiene publicidad es lo otro. ¿Cómo se produce esta energía con todas estas, las cuestiones fósiles, ¿no? Que al final es contaminante. Exactamente. Sí, bueno, este tema que yo me quedé ahí, me corté un poco, con el tema te vuelvo al tema de Suecia. Suecia está haciendo hidrógeno verde, ¿para qué? Para fundir acero. Mira. Sale acero verde, y de la fundición sale agua, prácticamente agua destilada. Mira. Y al producir hidrógeno, vos tenés dos componentes que salen. Sale el hidrógeno y sale oxígeno. Justo nosotros, en la cordillera nos falta oxígeno. Sale agua pura. Claro, sí. Este tema del hidrógeno, yo haciendo un proyecto para una usina mareomotriz, que bueno, para otro momento lo vamos a hablar, en el norte, en lo que es la ría de San Antonio, este oeste, ahí es muchísimo más producción, infinita la cantidad. Claro. Y esa energía es para fundir, sería para fundir el acero nuestro de la ex mina Ipasán, que fabricaba antes acero, y se fundiría el acero con hidrógeno. Y justo de la producción, de la combustión de ese hidrógeno, sale agua. Justo el agua que nos hace falta en la Patagonia. O sea, claro. Todo, viste, es como que hay que buscarle la vuelta. Y es como que no hay que estar en vasos no comunicantes. Eso es lo que yo creo. Bueno, gracias a la gran carrera que tenemos nosotros, que nos permitió tener un poco una visión humanística de la vida, pero también la visión práctica y darle soluciones, porque somos así, digamos. Del arte de lo práctico, bueno, es muy importante la preparación que hemos tenido en la escuela. A la facultad me ha abierto la cabeza en muchas cosas. Bien, bueno, mirá, pasó volando el tiempo y pasaron ya 30 minutos. Yo lo que quería era un poco, vamos a colgar información que vos me acabas de mandar de la empresa, ¿no es cierto?, que trabaja precisamente este tipo de energía. Si te parece bien, ¿puede ser? ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, yo estoy con... yo tengo información de otras empresas también, hay varias, pero son muy pocas. Bien. De todos modos, bueno, trabajo con... nosotros la compartimos para que la gente se vaya enterando de estas cuestiones que son importantes. Y bueno, ¿y en Catamarca qué pasa? Para ir terminando, ¿qué repercusión tuvo lo tuyo, esto que te planteas, este sistema de tornillos de Arquímedes para generar energía en el río Huanchín? Ahora que está tan de moda este tema del litio y que están ahí instalados en Fiambalá. Y que, bueno, ¿cómo ves esta situación? Bueno, sí, he tenido acogida en la actividad privada. Seamos políticamente correctos, ¿viste? A ver, ¿cómo lo ves? Mirá, yo, desde el punto de vista privado, las empresas mineras que están trabajando se han contactado conmigo, muy interesadas con el tema este. ¿Por qué? El problema de la minera... que usan energía solar, como te dije, son muy pocas horas de producción. Sí. Ellos necesitan procesos industriales. Y segundo, que este sistema, que lo puedes poner en toda la provincia de Catamarca, no es solamente en el Huanchín, tenemos canales de agua, de todo eso que incluso en el mismo Valle Viejo puedes poner en el canal. Sí, en tus redes vos mostrás un canal que precisamente podría ser factible, digamos. Sí. Tranquilamente. Bueno, el tema es así. ¿Cuál es otro objetivo que yo tengo? Es que vos para secar el sol necesitas un día de sol. Acá vos en un minuto se seca. O sea, la planta nuestra de nueces, de lo que sea. Haces, empaquetás todo. O sea, el tema industrial, para erradicación industrial en zonas que tenemos nosotros perdidas, en medio de la cordillera o no, o en el Valle Central, se pueden producir que vengan los inversores, que vengan a... la gente que quiera fabricar algo, porque vamos a tener energía de sobra. Catamarca tuvo energía, fue independiente hasta el año 70 y pico, más o menos, independiente energéticamente. Mirá y vos. De ahí hemos tenido una dependencia... Interconectados al sistema, ¿no? Que eso... Eso es un... vuelvo al tema de que no debemos. O sea, nosotros tranquilamente podemos ser independientes energéticamente. Independientemente. Y a su vez venderle, por ejemplo, hasta Chile le podemos vender energía. Bueno, con este hermoso concepto que acabas de decir, lleno de esperanza y utopía, que es lo más hermoso que tiene el ser humano, nos despedimos, Ricardo, y no va a faltar la oportunidad que te volvamos a entrevistar. Pero yo creo que la gente que te escuchó, y bueno, va a ir a buscar seguramente información en las redes, en internet, y bueno, mucha suerte en todo lo que sigue, y seguí con ese ímpetu y esa energía, con estos temas que están buenos. Porque la gente joven se engancha. Los chicos están enganchados con esto, los más vetustos no, viste, en su cabeza, digamos, ¿no? Tengo el club de fan de jóvenes. O sea, bueno, eso es fundamental. Eso es fundamental. Los jóvenes me dan esa fuerza, chicos de tesis que ayudo, que están metidos con este tema, y es muy fuerte el apoyo de ellos, ¿no? O sea, muy bien. Ellos van a vivir lo que nosotros no pudimos vivir. Claro. Bueno, Ricardo, un gusto y hasta otra oportunidad. Igualmente, Basilio, muchas gracias. Estuvo con nosotros el arquitecto Ricardo Adolfo Herrera. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad, escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lesquiú 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad, como vos. ¿Te escuchamos? Catamarca tuvo energía, fue independiente hasta el año 70 y pico, más o menos, independiente energéticamente. O sea, nosotros tranquilamente podemos ser independientes energéticamente. Independientemente. Y a su vez venderle, por ejemplo, hasta Chile le podemos vender energía. Bueno, Íntimo Territorio un poco habla de los paisajes interiores o de los territorios interiores de cada uno. En este caso, se toma la idea del paisaje, pero como metáfora, ¿no? Y también desde esos paisajes, esa cosa interior que cada uno tiene. Por eso también el título de Íntimos Territorios. Me parece que es inevitable transmitir en la obra nuestro interior. Por lo menos en mi caso, no lo puedo separar. ¿Te interesa nuestro contenido? Podés volver a escuchar este episodio y otros haciendo tu propia selección a la carta en bomsuk.com. Mis podcasts también están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Estamos ahora vía Zoom con dos artistas visuales, Claudia Perrotta y Juan Canavesi. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, muy bien. Hola, Basilio. Tanto tiempo. Bueno, qué gusto. Están en Catamarca. El jueves pasado se inauguró la muestra Íntimo Territorio, que es una idea y organización de Claudia Perrotta y que vos, Juan, venís a exponer, que ya lo hiciste en otra oportunidad. Cuéntenos de qué se trata Íntimo Territorio. Bueno, Íntimo Territorio un poco habla de los paisajes interiores o de los territorios interiores de cada uno. Yo creo que si tomás en cuenta que Córdoba tiene como que siempre tiene se lo tiene en cuenta a los pintores paisajistas, ¿no? Como tradición, en este caso se toma la idea del paisaje, pero como metáfora, ¿no? Se lo ha tomado desde ahí. Y también desde esos paisajes, esa cosa interior que cada uno tiene. Por eso también el título de Íntimos Territorios, ¿no? Muy bien. Y Claudia, que es catamarqueña, ¿no? Claudia, sos de Catamarca, pero vivís en Córdoba, venís cada tanto y haces estas muestras y traes exposiciones y también traes lo tuyo. Contanos, ¿cómo fue idear y organizar Íntimos Territorios? y somos 12 artistas, donde vas a poder, el público ve fotografía, instalación, pintura, grabado. Y que creo que vos has juntado artistas casi de distintas, de dos generaciones, podríamos decir, ¿no? Sí, como de los 60 y de los 70, ¿no? Ah, mira, mira. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque son dos miradas también. Sí, ¿no? Claro, claro. ¿Son artistas cordobeses solamente, Claudia? Bueno, yo soy catamarqueña y el resto creo que son todos cordobeses, todos de Córdoba. Sí. Bien, bien, bien. Nacieron en otro lado, viven en Córdoba hace mucho. Ah, somos, claro, son todos cordobeses. Ahora, ustedes forman como una comunidad, porque yo los sigo en las redes y veo que van para todos lados con sus producciones y muestran en todos lados. Me parece muy lindo lo que hacen. Y un poco en esto Basilio, creo que este va a ser, o es ya, el comienzo de un itinerante por el país, esta muestra. Esa es nuestra intención, ¿no? De que esta muestra va generando por distintos centros culturales o museos del país. Sí, consolidarla y adaptándola al espacio, sumando obra o restando obra de acuerdo al espacio que vayamos itinerando, ¿no? ¿Y esto dónde está la exposición para que la gente pueda ir a verla? ¿Y hasta la cuándo? La exposición se inauguró el jueves 29 en el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la Ciudad, Casa Caravati. Y va a estar hasta el 8 de diciembre. Así bien. Que hay tiempo para visitarla en los horarios del museo. Bien. ¿Cuántas obras hay, Claudia? Porque son 12 artistas, me dijiste. ¿Cada uno lleva una obra o hay varias por artista? ¿Cómo fue la organización? No hay un número igual de obra por artista, pero son muchos, son más de 40 obras. Hay artistas que tienen 4, hay artistas que tienen 2, hay artistas que tienen 6, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al espacio. Por ejemplo, Cecilia Luque tiene una obra que está instalada. No podemos decir una instalación, pero es una obra instalada que tiene que ver con el libro de artista, con su intimidad, ¿no? Hablando de los territorios. Otros tienen, por ejemplo, han trabajado con collage digital, como es Julia Romano, que ella fotografía pinturas o fotografía, paisaje, y luego hace un collage digital. Bueno, creo que, por ejemplo, Alejandra Tolosa, sí. ¿No? Ella trabaja con mucho la simbología de la americana y la lleva a su paisaje, ¿no? ¿Y ustedes dos? ¿Y ustedes dos qué es lo que van a mostrar? Juan, habla vos de la tuya. Yo tengo 12 obras chiquititas, collage, muy chiquititos. Porque bueno, si bien quería ser parte de la muestra, porque me encanta la idea, pero como ya estuve yo en el museo con toda mi serie, me parecía, me gustaba más la idea de darle más participación al resto del equipo. Claro. Así que traje algo chiquito, muy lineal, muy, muy mínimo. Que seguramente de mucha calidad, ya lo vamos a ver. ¿Y vos, Juan? Son unos colas, son, claro, te tenés que acercar para meterse. No pude ir a la inauguración porque justo ese día hay taller de arquitectura, no pude ir. Pero bueno, siempre las inauguraciones son los viernes, justo esta cayó jueves. Pero me hubiera encantado. Pero voy a ir a ver la muestra. Pero contame, ¿qué es lo que mostrás vos, Juan? Basilio, tenés tiempo hasta el 8 de diciembre. Sí, hasta el Día de la Virgen. Tengo tiempo para llegar. Pero decime, claro. ¿Qué es lo que mostrás, Juan? Claro. Mira, presento un tríptico de papel hecho a mano con gofrado y con impresión al óxido de hierro, porque son chapas de hierro. Cuando hice el papel, la pulpa de papel, eso se imprime, y es un tríptico que presenté cuando me invitaron al premio Trabuco. La invitación fue de la Academia Nacional de Bellas Artes, así que decidí traer ese tríptico acá. Bien, bueno, sí. Así que es grabado, es papel hecho a mano, y también tenemos obras de Noel Loisbourg que trabaja sobre tela, borda, imprime el grabado impreso sobre tela, también con pequeños objetos. Cada uno creo que tiene su mundo particular, su técnica particular, ¿no? Está bien, está bien. Sí, realmente es muy interesante de recorrer. Muy. O sea, no tan solo hay obras de pequeño formato, sino de gran formato también, entonces. Sí, de gran formato y pequeño formato. Y muy distintas bien. Técnicas, y distintas formas de abordar esta temática. Bien. ¿Es difícil para un artista visual mostrar su íntimo territorio, su territorio íntimo? ¿Cómo lo ven? Yo creo que siempre lo mostramos, nada más que de distintos ángulos. Me parece que es inevitable transmitir en la obra nuestro interior. Por lo menos en mi caso, no lo puedo separar. Claro, claro. Sí, creo que en algunos es más evidente lo que sale, o capaz el paisaje en sí. En otros es mucho más abstracto. En mi caso, capaz que trabajo en lo que me está pasando ahora, en estos últimos años, que es trabajar con la semilla como metáfora de vida, ¿no? Es que es como un momento muy íntimo y muy hacia adentro. Es tu territorio. Y que es mi territorio actual. Sí. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, a Claudia Perrotta, el público la conoce, a Juan también, porque estuviste acá exponiendo en una muestra que tenemos que agradecer a Luis Mauvecín, que en esa época estaba en el museo, que trajo una muestra realmente hermosa y muy interesante, que yo siempre celebro que en medios como los nuestros, que son ni malos ni buenos, son más conservadores, haya podido ser expuesta, que me parece interesante. Creo que son dos artistas realmente súper interesantes para ver, más todos los que participan en Íntimo Territorio, que iremos a ver hasta el 8 de diciembre en el Museo Casa Caravati. Muchísimas gracias. Gracias, Basilio. Así que mucha suerte y bueno, y espero que vuelvan nuevamente con más producción. Seguro que sí. Gracias. Ah, hay que agradecer seguramente a Cultura de la Municipalidad, ¿no? Eso olvidé de decir. Al intendente, a la secretaria de Cultura y la directora de Cultura, de Cultura Municipal, y a todo el equipo del museo que se portaron extraordinariamente, montajista, todo el equipo del museo. Realmente un espectáculo, como nos ayudaron, nos apoyaron. Fantástico. Sí, sí, sí. Bueno. Mucha suerte en esta exposición y estamos en contacto. Gracias, chicos. Gracias a vos. Chau. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Y seguimos con los temas de actualidad. México, cada vez más popular entre los profesionales remotos extranjeros. Profesionales y ejecutivos de países ricos valoran a México, la Ciudad de México, por su gente, su gastronomía y su cultura, y lo consideran como el país con mayor facilidad para instalarse. También se mudan allí trabajadores remotos de Estados Unidos. Su dinero vale más en México, pero eso dispara los precios en algunos barrios, colonias le dicen ellos, y obliga incluso a miles de habitantes a mudarse porque ya no pueden pagar la renta o el alquiler. ¿Por qué traigo este audio, también de la Deutsche Welle en español, sobre la Ciudad de México? Porque se habla tanto y tan mal de México, con todo el tema del narcotráfico, etcétera, que tuve la oportunidad de visitarlo este verano, conocer Ciudad de México, el país también México, y realmente me impactó la calidez de la gente y la buena energía que hay. Así que en honor a eso es que te invito a escuchar este audio que cuenta un poco qué es lo que está sucediendo en esta ciudad que está tan estigmatizada. John llegó a México hace 14 años para estudiar español, pero enseguida decidió mudarse aquí. Ahora ya ha abierto su propia consultora. Lo que más le gustó a este estadounidense no fueron las oportunidades de negocio, la cultura o la gastronomía, sino la gente. En general, los mexicanos son muy amigables. Es gente muy cálida en comparación a muchos otros países. Es bastante fácil hacer amigos aquí. Económicamente, como mencionaste, es fácil rentar un departamento, salir para comer. Por todo eso, México encabeza los índices como el país del mundo con mayor facilidad para instalarse, según la reciente encuesta de InterNations, una red internacional de ejecutivos y profesionales relocalizados. John se reúne hoy con Alexandra para que le ayude a encontrar apartamento. Directora de una empresa de relocalización, Alexandra advierte que tras la pandemia ya no llegan solo clientes por empresas con un perfil directivo, sino también jóvenes independientes. Sus inquietudes son las mismas. La Ciudad de México está enorme, entonces siempre tienen miedo de no saben dónde están y cómo manejan la ciudad, ¿no? ¿Cómo van a mover? El tema un poco de seguridad. Siempre preguntan si México está súper inseguro o no. Pese al aumento de la violencia, las peticiones de residencia permanente casi se duplicaron después de la pandemia. En la capital, el grueso de solicitantes son estadounidenses y canadienses. Y hay miles de extranjeros que simplemente se quedan como turistas, en su mayoría nómadas digitales. Una de ellas es Rama Ahmed, que se trasladó desde Países Bajos hace unos meses para trabajar desde su casa en una compañía de internet. Económicamente, que sería mejor mudarme por aquí, porque aquí hay más empresas que también hacen negocios con Estados Unidos y bueno, para mí pareció como una gran oportunidad, más que unos otros países aquí en Latinoamérica. Con la masiva llegada de extranjeros en algunos barrios como La Condesa y Roma, las rentas o alquileres se han incrementado más de un 15% y los precios de algunos comercios se dolarizaron. Sergio González es activista y también uno de los 5.000 desplazados de la Colonia Juárez. Fue desahuciado de este edificio cuando aumentó el alquiler. Señala que la gentrificación agrava las prácticas ilícitas de los llamados cárteles inmobiliarios, como las colusiones, los permisos fraudulentos, las comisiones y las empresas fachada. Habría que tener una regularización del suelo y tendría que existir suelo para proyectos sociales. Lo que vemos es, por ejemplo, una forma en cómo opera el cártel inmobiliario es que en contubernio con las autoridades delegacionales o del gobierno de la ciudad, desincorporan edificios que son tierra, digamos, de la ciudad. México y su capital abrazan a los foráneos, aunque a veces dan la espalda a los locales. Por índice, México alcanza un 78% en términos de facilidad para hacer amigos locales en comparación con el 44% de promedio mundial. Una amigabilidad que seguro no comparten ciertos sectores del 30% de capitalinos que tuvieron que mudarse de sus hogares por la crisis provocada por la pandemia. Y terminamos con una noticia de actualidad de nuestra ciudad, algo que me llamó la atención. Ya está en marcha la primera motoescuela del país. Sabía esto de los autos, todos sabemos que aquellos que quieren conducir vehículos, ¿no es cierto?, tienen escuelas para aprender a conducir, a manejar, pero desconocía este dato de la motoescuela. En los próximos días se darán a conocer los días y horarios disponibles. El intendente de la ciudad de Catamarca, Gustavo Sadi, y la secretaria de Protección Ciudadana, Mariela Romero, y la directora del Centro de Emisión de Licencias, Mónica Ábalos, recibieron a integrantes de la Fundación Gonzalo Rodríguez para llevar adelante una acción conjunta en la cual se lanzó la primera motoescuela del país. El municipio de la capital fue elegido como el primero en Argentina en implementar una capacitación para la conducción de motocicletas.